podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. A las muy buenas, martes 12 de agosto del año 2025. Bienvenidos, bienvenidas, una nueva edición del programa La Mansión Estela. ¿Cómo Oye, estás? Por Dios, espera, que me quedo sorda. Ah, que te quedas sorda. Ya. Los cascos. Ahora sí, baja, ahora baja, sí. Ahora. Es que casi me quedo sorda. Ya te escuchas. Ya me escucho mejor. Bien. Bueno, la gente que nos escuche bien. Sí, que nos escuche bien, por favor. Que se escuche perfecto. Bueno, pues un saludo del que os habla, un saludo de Estela, el programa La Mansión. Ya sabéis que este es el programa 1115, ya. Madre mía, parece ayer, cuando empezó, sí, cuando empecé sí, con sí. mi amigo Iñaki. Allá en el año 2002, madre mía, ya ves, 1 de octubre, casi nada, Estela. Y bueno, pues empezamos ya el programa. Ya sabéis que, como decías tu abuela, ¿no? Ya sabéis, el programa pues en www.archive.org, ¿no? Ajá. Lo subimos y en ivox.com y bueno, también lo subimos en el perfil de Onda Merlin La Mansión, sí. Y luego en la página Radio Onda Merlin 107.3 FM. Y luego también pues lo subimos en dos páginas de Facebook, Heavy Is No Dead y Heavy Metal Nation Radio. Exacto. Efectivamente. Y luego tenemos Instagram, que lo dices tú, Estelita. Sí, La Mansión Radio. Efectivamente. Ahí nos podéis seguir todo lo que queráis. Nos podéis seguir también lo que queráis. Y el correo, pues lamansión69@gmail.com, y podéis escribir ahí cuantas veces queráis, y yo qué sé. Y bueno, pues hemos empezado por la sintonía habitual de Mediación Típica, el tema Falsa Melodía. Y bueno, pues haciendo colación, hablando de Iñaki, pues de mi viejo amigo, porque el otro día pues falleció su padre, y hoy pues tenemos una canción que es homenaje a él, y allá donde esté, pues que descanse en paz. Pues sí, descansa en paz, Pedro. Descansa en paz, Pedro. Bueno, vamos con ello. Adiós, el tema. Y no me... Entonces, no es su, es su proyecto personal, no es su, su proyecto en solitario de Iñaki, de Grupo Estigma. No es un tema de la banda. Que, no, bueno, es un tema suyo ahí propio. Es que la banda, desgraciadamente, pues no creo que vuelvan a seguir. Bueno, Miguel Ángel, el pobre, también está pachucho y bueno, es que... Vaya. Bueno, cosas. Cosas de la vida. Uh-huh. Bueno, vamos a poner... No llores, cariño, no llores, venga, ya. ¿Qué vamos a poner? A ver, ve. Los que estuvimos, de... sí, los que estuvimos la semana pasada. El martes pasado que tuvimos sí. ¿A Murmur o a...? A Murmur, sí. A Murmur. Vamos venga, a poner vamos la a poner canción, se llama... Leio. Vamos con ello. Murmur, que suene. You are the one. Bueno, pues ahí teníamos una de las bandas que van a actuar en ese pedazo festival, que los tenemos el 29, 30 y 31. Los tuvimos la semana pasada, estuvimos hablando distendidamente. La verdad es que joder, con problemas, tuvimos problemas técnicos, pero luego ya lo solucionamos y bueno, luego al final pudimos hacer las entrevistas con las bandas que estuvieron y tal. Y bueno, la verdad es que es un pedazo de festival que te cagas, que tocaban pues los Murmur, Moth, es el festival Metal Car Fest. Rau también, Rau. Dryade. Dryade, sí, sí. La verdad bueno, es que muchas bandas, son nueve bandas. Nelis, Nebula también. Elix Nebula, Doi. Doi, bueno, son 29, 30, 31, uh-huh. Es el festival... 12 euros un día, ¿no? Bueno, lo tendrás por ahí apuntado. Bueno, luego si quieres lo decimos en la sección de conciertos. En la mini sección de conciertos que daremos el concierto de Sauron, que es el día 15 también en Pinto, por si queréis ir a la fiesta de Pinto. Sí, es un día 10. 2.15 y 3.18. Eso es. Ahí en la trinchera. En la trinchera. Josefa Díaz 4. Díaz 4. Josefa Díaz 4, exactamente. Ahí. Metro está... Metro no. Es el Mercado de Nueva Numancia. Mercado de Nueva Numancia. Ahí está la trinchera. Ahí. Y bueno, pues vamos a poner pues la música de la banda. Se llama Mot. Mot. Eso es. Mot. M-O-T-H. Eso es. Vamos con ella. Ellos suenan así. Today. El tema que hemos puesto se llama Retaliation, es del grupo Mott. Mott. Vamos, Estela. Pronuncia. A ver. Pronuncia. Que voy a empezar a sacar la artillería pesada. Vale, sí, gracias. M-O-T-H, exactamente, es la banda que van a actuar en ese pedazo festival Metal Cafés, que hoy pues estamos haciendo especial también del, bueno, la semana pasada lo tuvimos aquí en la radio, y bueno, hoy también estamos poniendo pues música de las bandas que vinieron la semana pasada por aquí por los estudios de Onda Berlín. Bueno, vamos ahora con música en concreto de Raut, exactamente. Y vamos pues con esta canción que se llama Nadir. Vamos con ello. Que suene los rock. Nothing. Otro de los grupos de ese pedazo festival recomendado por el programa La Mansión, Onda Berlín. Pues ese festival Tachachi Pirulín, que es Metal Cafés. Metal Cafés, sí. Eso es, 29, 30, 31 de agosto. Así que no olvidéis ahí en la sala de trinchera de Madrid. Bueno, pues vamos con otra de las bandas que tocan en ese pedazo festival. Se llaman Elis Nebula, y vamos con esta canción, Last Lights, la única que nos han pasado. Esta es que están grabando nueva canción, esta está regrabada con ya los teclados más modernos, con el teclista más moderno, porque ya le han fichado nuevo, así que pues, vamos con ello. El grupo Elis Nebula. Pues ahí teníamos esta canción. La verdad que también ya digo que es larga. Sí, ya nos dijeron que era larga, sí. Larga, pero tiene sus partes ahí. Está interesante esta canción. Es un grupo que, pues la verdad que llevan un montón de años y tal. Y la música metidos y lo que les queda. ¡Buah! Y lo que les queda, sí. Y lo que les queda, diré, sí. Bueno, larga vida a la banda. Vamos a poner ahora música de Sakata Estela, que, esto mola, esto sí que mola un montón. Que, bueno, va a tocar con Leo Jiménez y va a tocar... va a tocar... Sakata y Leo, lo mejor. Sí, o lo toca Nairo Savior y... Y Rage. O Raje, Iron Sabio. De, es que sale la fiesta de Fuenlabrada, el Auditorio Joaquín Sabina. Exactamente. El Fuenlabrada, el 11 de septiembre. 11 de septiembre, jueves. Gratis. A las 8. Eso es. Los Sakata empiezan a las 8. Que vamos a poner, pues esta canción se llama Falsa Redención. Vamos con ella. Volver a la realidad. Pues ahí se acaba la canción de sí. Falsa Redención de Sakata. La verdad es que aquí lo ponemos entera para que la gente se deleite con la música. Aquí todo enterito, no cortamos a nadie. Efectivamente. Como los que vamos a poner a continuación, Estela. Invasor, de grandes. Invasor, qué grande, grandes, sí. Qué grande, que van a tocar en las fiestas del Alcorcón Madrid. Van a actuar con Rimas de la Crista, qué cartelón, ¿eh? En la caseta del Club de Moto, ahí en el recinto ferial. El día 4. El día 4 de septiembre. Gratis. Gratis, a partir de las 20-30 horas. Bueno, pues vamos a ver la música de Invasor. El tema se llama Juicio Final. Vamos con ello. Thank you. Bueno, Estelita, pues vamos ya con esa sección de conciertos, mini sección de conciertos. Mira. Bueno, sí, a ver, dispara. Mira, el viernes 15 de agosto, si queréis, podéis ir a ver a Sauron, a Pinto, que son sus fiestas patronales, y allí estarán a las 10:30 en el Auditorio Municipal. Y el día 23 de agosto podéis ir a ver a Coma, Leice, Silver, Rice y Saque Mate en el Tajuña Rock 2025, en la Plaza Mayor. Hora, las 8 de la tarde. Morata Tajuña. En Morata de Tajuña, majetes. Majetes, hay que... Ah, y el día 26 de agosto, bueno, vamos a decir ya, Medina Zara estará en San Sebastián de los Reyes, por sus fiestas, debe ser también. Ah, sí, en la... Sí, en la... Pero es que no sabemos la hora ni nada. Eso ya lo diremos más adelante. Pero para que apuntéis... Sí, exactamente. Sí. ¿Habéis visto que sección más buena? Sí, sección muy buena. Esta semana muy buena. Bueno, pues vamos con esta canción para finalizar el programa de hoy. Se llama el tema Todo da igual. El grupo se llama Stain. Que estos tocan en directo el 20 de septiembre en la sala Enterdash con Impasor. Pues vamos con ello. Stain.